Bueno, el tren nos está ocupando prácticamente toda nuestra programación, no solamente por lo que pasa, sino por lo que venía pasando y lo que va a pasar para hablar sobre las novedades y la actualidad. Lucas Ferrari, de Por la Vuelta al Tren Villa Jardino, se acercó al estudio. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás Ale? Muy bien. Bueno Lucas, recién te comentaba fuera del aire, hoy al mediodía pasé por donde va a ser la nueva feria de Huerta. Muy prolijo el trabajo. Ayer pasábamos el audio que había hecho con el intendente y con Murúa, nuestro amigo Jorge Domínguez. Me quedé medio impaciente en querer ir a ver. Bueno, y el mediodía me fui a ver y bueno, están haciendo un alambrado, que creo que vos también lo viste, con postes redondos, con cordón cuneta y bueno, utilizando un espacio que es medio raro cómo quedó, porque parece una medialuna grande. De la cual no sé cómo se van a acomodar, pero calculo que va a ser lo más prolijo que se pueda hacer. Sí, lo que tiene que ver con el tendido del alambre, yo lo vi muy prolijo también. No vi exactamente cuál es el desarrollo. Lo importante acá tener en cuenta es que estén de acuerdo con la empresa para mantener lo que se llama gálibo de pasaje del tren. O sea que mientras estén esas condiciones dadas, creo que va a estar bueno que puedan utilizar ese espacio, que se siga utilizando ese espacio y que haya, sobre todo, seguridad para los servicios que van a correr los fines de semana, ¿no? Obviamente no queda ni cerca de la estación la feria, tampoco va a quedar cerca del nuevo paso a nivel, que hoy cuando pasé estaban pintando del lado de la ruta, se ve que debe ser la Cruz de San Andrés para que la gente se entere de que hay un paso a nivel. Bueno, cosas que hoy no vi en Huerta Grande, pero sí las viste vos en Villa Jardino. Están las cruces de San Andrés, por lo menos en Avenida El Portecelo y Avenida Independencia. Sí, se vienen colocando en todo el corredor, en toda la nueva extensión, se vienen colocando hace unos días todo lo que es la señalética nueva para advertir a la gente que está pasando el tren también. Así que sí, en varios lugares ya vi que están las cruces de San Andrés nuevas. Lucas, tenemos un paso a nivel que está en el CONAS. Ayer hablé con el presidente del CONAS para intimarlo del tema del tendido eléctrico y el medidor. Ellos se lo suponían, pero nadie les había avisado. Entonces el club se va a comunicar con EPEC y van a tratar de revisar ese cable que queda tan cerca del techo del Alerce. Y así todo, hoy me comuniqué con un directivo de EPEC que también van a mandar una tropilla porque tienen miedo que el cable descienda por inclemencias del viento, claro, o algo así. Totalmente. Y puede ocasionar no solamente que se quede sin luz el CONAS, sino por ahí hasta una electrificación del mismo Alerce, que no sería lo lógico. Claro, por supuesto, sí, son cuestiones que hay que ir revisando. Bueno, ha pasado ya muchísimas veces, por suerte. En el día de ayer estuvieron haciendo algunas pruebas de dinámicas de velocidad, frenado y demás, así que pasaron a muy buena marcha, muy buena velocidad, uh-huh. Y estuvieron pasando 4 o 5 veces todo lo que es en la zona de Villa Jardino. Así que eso estuvo bueno para están probando bien la vía y responde de muy buena manera, según lo que me han comentado. Así que han pasado por esa zona varias veces, o sea que supongo que estará previsto eso, que lo tienen en cuenta. Y bueno, como siempre mencionamos, son cosas que se tienen que ir ajustando permanentemente, ¿no? A medida que van claro, apareciendo, ir solucionando estas cuestiones. Nosotros tenemos dentro del pueblo los dos pasos a nivel del asfalto, el paso a nivel del CONAS, que también es un paso a nivel permitido, y el que está en el ingreso al molino. ¿Hay alguno más donde haya que tener precaución especial? Mirá, sí, hay varios. Hay algunos que yo desconozco, no tengo la tablatura de cuáles son los habilitados y cuáles no. Llegado el momento, supongo que una de las últimas tareas va a ser los que no están habilitados se clavan durmientes en desuso verticales, claro, para que no se pueda cruzar. Pero ahí tenemos lo que es uno de los ingresos al club, al polideportivo. Ahí hay un paso a nivel que yo creería que no está habilitado. Hay uno que no es el de Avenida Independencia, sino unos metros más hacia el norte. Después tenemos el de Villa Bautista, que está luego del puente, que se creería que sí. Sí. Y el próximo ya es el de la Acción. El de los Quimbaletes. Claro, la entrada nueva a los Quimbaletes. Sí, así es. Vos sabés que el otro día venía de Córdoba para acá y presté atención en esos lugares donde había paso a nivel clandestino en Cosquín, y tenés razón, hay rieles cortados, clavados de punta, y está alambrado para que tampoco pase la gente. Claro. Porque se ve que la gente acostumbrada a pasar caminando o en bicicleta o en moto, y le han metido las dos cosas. Sí, sí, sí. Y me parece una medida de seguridad extrema, pero bastante acorde a las circunstancias. Claro, porque también hay cuestiones que tienen que ver con el seguro de la empresa y con otros factores que hacen a estas medidas de seguridad. O sea, la CNRT, que regula el transporte, ante un incidente así en un paso a nivel no habilitado, puede llegar a tener un problema la empresa. Sí. Entonces, son bastante meticulosos en eso y está bien que así sea, ¿no? Lucas, el otro día se comunicaba gente de Las Gemelas hablando de un apiadero que hicieron los vecinos. Ahora me fui enterando cómo fue el tema, claro. Porque el tren, en esa época uno avisaba como el colectivo, me para por favor ahí, y paraba. Y ascender, el tren si conocía a los que estaban ahí también, porque a veces subían con bultos y esas cosas. Bueno, la gente de Las Gemelas quiere mantenerlo como estructura, no sabe si lo va a poder mantener como parada de tren, porque eso no depende de ellos, pero bueno, van a presentar una moción al Consejo Deliberante para poder mantenerlo, y ahí nos enteramos lo que vos después me confirmaste, el famoso apiadero de San Esteban que se llama Punilla. Claro, el apiadero Punilla que está entre San Esteban, creo que está entre Dolores y Capilla. No, está entre San Esteban y Dolores, me dijeron. Ah, puede ser, puede yo ser. Yo el otro día busqué... No sé cómo es el ejido, cómo cambia el ejido, sí. Ahí. Pero es importante, yo no sé si este apiadero que mencionás, el de Las Gemelas, está en espacio fiscal que pertenezca al municipio de Villa Jardino. Claro. En ese aspecto... De Capilla del Monte. De Capilla del Monte. En ese aspecto sí tendrían que... pedir a través de una carta quizás al municipio de Capilla del Monte que les permita mantener ese espacio. Claro. Pero lo que depende de la empresa, que pueda hacer parada si no, o no, seguramente tendrían que enviar una carta a Trenes Argentinos, a mesa de entradas @trenesargentinos y .com.ar, y ahí seguramente van a tener una respuesta. Bueno, ellos van a escuchar esta nota porque están esperando también nuestra palabra, seguramente van a escribir ahí, y bueno, igualmente nos está ganando la ansiedad porque faltan 30, 40 horas para que el tren entre a la estación La Cumbre, algo que La Cumbre, haciendo bien, está por hacer una fiesta con la llegada del tren. Algo que deberíamos haber hecho todos. Bueno, nosotros acá en Jardín... Hay otras cuestiones. Lo logramos. También. Sí, sí, sí, sí. Porque a mí me resulta injusto, yo hoy compartí la publicación y me resulta injusto que se dé aviso desde lo político, digo, sí. Particularmente, ¿no? Que se dé aviso a La Cumbre, que se puedan preparar y que el resto de los pueblos no lo hayamos podido hacer. Aún así, voy a celebrar con los ferroviarios y con los vecinos de La Cumbre que esté llegando el tren ahí. Pero hubiese sido lindo que el día que llegó a Huerta los vecinos se enteren. Pues inclusive vi muchos comentarios que decían, no hay una bandera. Digo, es que los vecinos no sabían. No sabían. Uno se entera porque está en el tema, está en el pan y habla permanentemente. Acá en Jardino sabían porque vos estabas en Huerta, claro. Yo me comuniqué con un grupo de WhatsApp y automáticamente la gente se abalanzó al tren. Totalmente. Y así pasó día tras día. Cada vez que vos avisabas del bocinazo, la gente normalmente lo veía a la vuelta. Claro. Porque claro. Se acercaba con sí. Banderas, con los chicos para que vean el tren. Bueno, hoy... Eso demuestra la importancia del tren. Por supuesto. Ese ejemplo yo ya lo mencionamos, digo, esto de que no es que pasa el tren y la gente le da lo mismo. No, la gente sale, o esto que mencionabas del apiadero Las Gemelas, lo mismo. Dice, no, la gente subía con un bulto para llevar a tal lado. Ahí tenés la relevancia y la importancia de las economías regionales, del transporte. Que mencionamos siempre, que si bien se ve mayormente como un servicio turístico, es un servicio de pasajeros regional que es muy necesario para toda la sociedad. Bueno, la política tiene una de cal y una de arena. La de arena fue que automáticamente, apenas salió el anuncio de que el tren llegaba y que la municipalidad lo espera, una denuncia por encargos de DNI. Entonces, obviamente, calculo que uno espera que uno tenga una acción para tener la reacción. No sé qué va a pasar, no sé cómo se lo tomará la gente, ambas cosas, porque obviamente a mucha gente el ferrocarril le enerva, no sabemos por qué, y otra gente le enerva la inoperancia política en toda Argentina. Esperemos que no mezcle esto con la alegría que tiene que haber el viernes, que la gente vaya... Yo creo que no, yo creo que la gente se va a volcar a la vía y va a recibir el tren porque entienden que son cosas completamente distintas. Estoy al tanto de lo que mencionás y bueno, ya la justicia se encargará de resolver de la manera que corresponda, pero yo creo que los vecinos de La Cumbre están muy contentos, muy ansiosos, esperando. Siempre que veían a las cuadrillas se acercaban a la vía, hablaban con los ferroviarios, entonces yo creo que no se tiene que opacar y que tiene que ser una fiesta aún en estas condiciones, digo, y aún siendo que quizás haya de alguna manera un privilegio por la notificación de la llegada del tren, cuando sí. en otros lugares no se hizo. Ojalá se haga también en San Esteban, ojalá se haga en Capilla, indudablemente en Capilla se va a hacer, pero digo, en Capilla seguramente será la inauguración del servicio regular, pero también quizás se haga una celebración menor, como será la del viernes, cuando llegue el tren de prueba. Así que en buena hora que se haga y que se pueda... que se permita esa interacción entre la empresa y el vecino, que son tan necesarias. Bueno, viene demostrando mucho lo que va pasando con el tren. Cuando llegó a Valle Hermoso, las formaciones de prueba eran una fiesta. El día que llegó a La Falda, vos estabas ahí. Sí. Parecía el tren fantasma. No se sabe por qué. Al otro día yo que dije, bueno, va a haber un montón de vecinos. Tampoco. La idiosincrasia de la gente de La Falda no pasa a través de festejar por el tren, pero nosotros acá, tanto en Huerta Grande como en Villa Yardino, sí, en La Cumbre también, bueno, San Esteban y Capilla sabemos que sí también, pero bueno, esto nos alegra. Vos me vas a, si me permitís, coincido con lo que decís, pero vos sabés que yo creo que los juegos de los medios de prensa tienen un juego importantísimo. Totalmente. Bueno, me alegro que coincidas, porque creo que mucha gente de La Falda sí se hubiese acercado, si no hubiese habido este nivel de violencia casi que se presentó, por ejemplo, con el destape de las vías en la avenida sí. Kennedy, permanentemente hostigando a la empresa, que no está haciendo nada cuando la empresa estaba trabajando y recuperando la zona de San Esteban, que ya está lista. Sí, sí. Y recordemos, como siempre decimos, que es cierto que hay que mejorar, es cierto que hay que emprolijar, pero también recordemos que hay un responsable de las toneladas de basura que se sí. tiraron arriba de la sí. vía. Que eso nunca lo mencionan. No. Entonces, digo, como bien decís, una de cal y una de arena. Quizás alguna de los vecinos de La Falda, tengo afinidad con muchos que están muy contentos por la vuelta del tren. Bueno, acá nos están preguntando la gente si ya se sabe a qué hora va a pasar el tren por Villa Yardino cuando vaya para la cumbre. El horario anunciado es 10:15. Yo le dudo, más sabiendo cómo venimos con el tema de los horarios del tren. Normalmente 10:15 está pasando por acá. Correcto, eso. Así que calculo que no estará llegando. Para el amigo Tony que está escuchando el programa, calculamos que va a pasar 10:15 por acá. No creo que salga tan temprano de Valle Hermoso. Calculo que estará llegando a la cumbre alrededor de las 11 de la mañana. Pero bueno, la gente está congregada en algunos medios 10 horas 15 minutos, en otros 10 horas 30 minutos. Bueno, ahí seguramente si vos vas por ahí, yo me prendo con vos y bueno, estaremos ahí junto con los vecinos de la cumbre esperando, y bueno, vecinos de la cumbre, calculo que va a haber mucho más de otros lados. Sí, totalmente. Esperando al tren y bueno, compartir no solamente con los vecinos, sino con la gente que viene arriba del Alerce, que eso, está muy feliz de eso, lo que está pasando. Eso quería recalcar, perfecto, Ale, totalmente cierto esto de que en las grandes inauguraciones yo he visto a los ferroviarios que hoy están en la vía a estar con su campera trabajando sí. mientras los laureles se los lleva un político de turno, que no estoy en contra de que lo haga, pero digo, no dejemos de valorar el tremendo esfuerzo que están haciendo totalmente. Los ferroviarios y la tremenda alegría que supone para ellos llegar en esa formación. Totalmente. Llegar ahí, y los he visto con lágrimas en los ojos cuando los chicos los saludan. Sí, sí. Es muy, muy, muy fuerte el sentimiento que tienen de ferroviario. Lucas, vamos a hacer una pausa ahora en el programa, porque nos vamos a ir a la tanda, pero luego vamos a seguir, vamos a cambiar de tema. Así que agradecerte por venir a comentar lo del tren y bueno, ahora en un ratito seguimos con más programa. Así será, y nos